Tierra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bueno, acá estamos nuevamente y volvimos acá, volvimos a la ciudad de Buenos Aires, pero es un tema para todo el país y para todo el mundo, toda Latinoamérica, donde lo quieras llenar, porque es un tema que da para todos los lugares. Es algo que se está, digamos, tratando de sacar a la luz, por más que existió hace muchísimo tiempo, sigue existiendo, siguen siendo los casos, pero es como que últimamente las cosas se dan a la luz mucho más, con más lucha, con más importancia de la que realmente a veces se le está dando, y es el tema del abuso infantil en los el abuso infantil. Nosotros hablamos, como bien lo dijimos al principio, varias mamás que ya han venido con sus denuncias, que están en una lucha de hacen años, porque son chicos muy chiquitos y por ahí son 2-3 años que están tratando de que el que es el progenitor esté en el lugar que tiene que estar y no esté libre, que generalmente esos son los casos como suceden. No hay una cantidad de casos y absoluciones casi constantes. De cada 10, uno solo, de cada 100, uno solo tiene absolución, tiene condena. El resto siempre quedan libres. Tuvimos hace muy poquito, lo hemos comentado en nuestra página, y en Enredando las Mañanas, justamente el tema de Feliciana Vilat, ¿no? Exacto. Que le pasó este último fin de semana. El 13. Ya en realidad había una actividad para el domingo 14 de agosto, uh-huh. Una convocatoria, Yo No Miento, acá en un club muy cerquita, muy cercano a la radio. Uh-huh. Y el día 13 aconteció justamente esta nueva violencia sobre Feliciana Vilat, ejercida puntualmente por Nicolás Valerdi. Su expareja y el progenitor de sus hijas. Recordemos que Valerdi tiene desde 2009, después de una mediación allí con Feliciana, tiene una una prohibición, claro, una perimetral, por tanto tiempo. Efectivamente. Y rompiendo esa restricción, se acercó para insultarla, agredirla y demás cuando ella salía con las nenas de la psicóloga de las nenas. De las nenas, como lo hace todos los sábados, ya había sucedido eso en otro momento. Lo cual implica varias cosas, ¿no? Que el tipo conoce sus movimientos, que la sigue o que alguien la sigue. Feliciana fue detenida 3-4 horas. A esa violencia se suma la violencia institucional. La institucional de la cual fue detenida, donde también hubo justamente hablábamos de estas luchas, porque estas luchas hizo que rápidamente se movilizaran y tuvieran la posibilidad de en 4 horas, 3-4 horas, volver a tener su libertad. Más allá de que sigue procesada, ¿no? Como suceden estas cosas. Claro. Así que bueno, por eso Feliciana pudo también estar el domingo en este encuentro, esta campaña que se hizo acá nomás, como bien lo dijiste, donde la campaña Yo No Miento. Así es. Bueno, la campaña está encabezada por Amartya, que es una organización de comunicación que depende del Frente para la Victoria, o por lo menos que está dentro del área del Frente para la Victoria. Vamos con esto que a nosotros nos pareció en principio doloroso, para después sí poder ahondar un poco en lo que vivimos el domingo 14, en esta charla hasta donde nosotros nos quedamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pareció que estuvo mal, que estuvo fuera de lugar, fue justamente todos los aspectos de proselitismo que no deberían haber estado en absoluto vinculados, ni con ni con ningún otro tema, pero con este tema. Esta justamente Es nuestra opinión, ¿no? Pero nos da la sensación de que hay una revictimización de quienes ya han sido violentadas primero por el macho presente concreto, y luego por el machismo y el patriarcado de las instituciones. Digo, toda esa violencia se repite cuando se hace algo y se pretende que ese algo se recuerde quién lo hizo. Pero tenemos un ejemplo, porque por ahí estamos equivocados, pero escuchemos un poquitito. Decía antes que nos acordemos quiénes vinieron, quiénes pusieron una mano y quiénes pusieron la caripela. Juan Manuel fue uno de los primeros que cuando se enteró de la convocatoria nos mandó el video y enseguida dijo que sí, que venía, que quería ser parte y que se comprometía con esta causa. Juan Manuel Lavalmedina, decíamos antes que nos vayamos acordando de los compromisos concretos que van asumiendo las personas con esta causa.